Capítulo 25 de El fantasma de la ópera, de Gastón Leroux. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 25. En la cámara de los suplicios. Continuación del relato del persa. Estábamos en el centro de una salita perfectamente hexagonal, cuyas seis caras de pared estaban interiormente guarnecidas de espejos, de arriba a abajo. En los ángulos se distinguían bien las junturas del espejo, los sectores destinados a girar sobre sus ejes. Sí, sí, los reconocía. Y reconocía también el árbol de hierro en un rincón, en el fondo de uno de esos sectores. El árbol de hierro, con su rama de hierro, para los ahorcados. Había yo cogido el brazo de mi compañero. El vizconde de Chagny estaba frenético, dispuesto a gritar a su novia el socorro que le llevaba. Temí que no pudiera contenerse. De repente oímos ruido a nuestra izquierda. Fue aquello al principio como una puerta que se abriese y se cerrase en la pieza de al lado, y después hubo un sordo gemido. Estreché más fuertemente el brazo del vizconde, pues oímos distintamente estas palabras. «Hay que elegir la misa nupcial o la misa de difuntos». Reconocí la voz del monstruo. Hubo aún un gemido. Y después un largo silencio. Estaba yo convencido entonces de que el monstruo ignoraba nuestra presencia en su casa, pues de otro modo se hubiera arreglado para que no oyésemos nada. Hubiera bastado para eso cerrar herméticamente la ventanilla invisible por la que los aficionados a suplicios miran los que se verifican en la cámara. Y después estaba convencido de que si él hubiera conocido nuestra presencia, los suplicios hubieran comenzado inmediatamente. Teníamos, pues, una gran ventaja sobre Eric. Estábamos a su lado y él no sabía nada. Lo importante era no hacérselo saber, y yo no temía nada tanto como los ímpetus del vizconde, que quería lanzarse a las paredes para alcanzar a Cristina, cuyo gemido creíamos oír de vez en cuando. «La misa de difuntos no es alegre», siguió diciendo la voz de Eric, «mientras que la misa nupcial es magnífica. Hay que tomar una resolución y saber lo que se quiere. A mí me es imposible seguir viviendo así en el fondo de la tierra, en un agujero como un topo. Don Juan Triunfante está ya acabado y ahora quiere vivir como todo el mundo. Quiero tener una mujer como todo el mundo y llevarla a paseo los domingos. He inventado una máscara que me hace la cara de cualquiera. Nadie se volverá siquiera, y tú serás la más feliz de las mujeres, y cantaremos para nosotros solos hasta morir. ¿Lloras? ¿Tienes miedo de mí? No soy, sin embargo, malo en el fondo. Ámame y verás. No me ha faltado para ser bueno más que ser amado. Si tú me amas, seré dulce como un cordero y harás de mí todo lo que quieras». Pronto, el gemido que acompañaba a esta letanía de amor fue creciendo. Nunca lo había oído más desesperado, y el señor de Chagny y yo reconocimos que esta horrible lamentación venía del mismo Eric. Cristina debía de estar muda de horror, sin tener fuerza para gritar ante el monstruo arrodillado. Aquella lamentación era sonora y rugiente, como la queja de un océano, y Eric por tres veces hizo salir estas palabras de la roca de su garganta. «No me amas, no me amas, no me amas». Y añadió dulcificándose. «¿Por qué lloras? Bien sabes que me das pena». Un instante de silencio. Cada silencio era para nosotros una esperanza, porque pensábamos, puede que haya dejado a Cristina detrás del muro. Y sólo deseábamos encontrar la posibilidad de advertir a Cristina de nuestra presencia sin que el monstruo lo sospechase. No podíamos salir ya de la cámara de los suplicios más que si Cristina nos abría la puerta, y esta era la primera condición para que pudiéramos socorrerla, pues hasta ignorábamos dónde se encontraba la puerta a nuestro alrededor. De repente, El silencio de al lado fue interrumpido por una campanilla eléctrica. Oyóse como un salto al otro lado del muro, y la voz de trueno de Eric dijo: «¡Llaman! ¡Sírvase usted entrar!». Una risotada lúgubre. «¿Quién vendrá ahora a estorbarnos? Espérame un poco aquí. Voy a decir a la sirena que abra». Se alejaron unos pasos y se cerró la puerta. No tuve tiempo de pensar en el nuevo horror que se preparaba. Olvidé que el monstruo no salía, acaso, más que para cometer un nuevo crimen, y no comprendí más que una cosa. Cristina estaba sola detrás del muro. El vizconde la estaba ya llamando. «¡Cristina! ¡Cristina!». Desde el momento en que entendíamos lo que se decía en la pieza de al lado, no había ya ninguna razón para que mi compañero no fuera oído a su vez. Y sin embargo, el vizconde tuvo que repetir varias veces su llamada. Por fin llegó a nosotros una débil voz. «Estoy soñando», decía. «Cristina, Cristina, soy yo, Raúl». Silencio. «Pero respóndeme, Cristina. Si estás sola, en nombre del cielo, respóndeme». Entonces la voz de Cristina murmuró el nombre de Raúl. «Sí, sí, soy yo. No es un sueño. Cristina, ten confianza. Estamos aquí para salvarte. Pero ni una imprudencia. Cuando oigas al monstruo, adviértenos». «¡Raúl! ¡Raúl!». Cristina se hizo repetir muchas veces que no soñaba y que Raúl había podido llegar hasta ella, conducido por un compañero adicto que conocía el secreto de la morada de Eric. Pero enseguida, a la rápida alegría que le llevábamos, sucedió un terror más grande. Quería que Raúl se alejara inmediatamente. Temía que Eric descubriese su escondite, pues en este caso no hubiera vacilado en matarle. Hízonos saber en pocas palabras precipitadas que Eric se había vuelto enteramente loco de amor y que estaba decidido a matar a todo el mundo, si ella no consentía en ser su mujer ante el alcalde y el cura de la Magdalena. Le había dado hasta el día siguiente, a las 8 de la noche, para reflexionar. Era el último plazo. Tendría que escoger, como él decía, entre la misa nupcial y la de difuntos. Y Eric había pronunciado esta frase que Cristina no había comprendido enteramente. «¿Sí o no? Si es no, todo el mundo es muerto y enterrado». Pero yo comprendía muy bien la frase, porque respondía de un modo terrible a mi pensamiento. «¿Podría usted decirnos dónde está Eric?», pregunté. «Ha salido de la morada», respondió Cristina. «¿Podría usted cerciorarse?». «No, estoy atada. No puedo hacer nada, ni un movimiento». Al saber esto, el vizconde y yo no pudimos contener un grito de rabia. La salvación de los tres dependía de la libertad de movimiento de la joven. ¡Oh, libertarla! ¡Hasta llegar a ella! «Pero, ¿dónde están ustedes?», preguntó Cristina. «No hay más que dos puertas en mi cuarto. La cámara de Luis Felipe, de la que he hablado a Raúl, una puerta por la que entra y sale Eric, y otra que no ha abierto jamás delante de mí, y que me ha prohibido pasar jamás, porque es, según dice, la más peligrosa de las puertas, la puerta de los suplicios». «Cristina, estamos detrás de esa puerta». «¿Están ustedes en la cámara de los suplicios?». «Sí, pero no vemos la puerta». «Oh, si yo pudiera solamente arrastrarme hasta ahí, golpearía la puerta y verían ustedes dónde estaba». «¿Es una puerta con una cerradura?», pregunté. «Sí, con una cerradura». Yo pensé, se abre por el otro lado con una llave, como todas las puertas, pero de nuestro lado se abre solamente con el resorte y no va a ser fácil descubrirlo. «Señorita», dije, «es preciso absolutamente que nos abra usted esa puerta». «¿Pero cómo?», respondió la voz angustiada de la joven. Oímos un cuerpo que se arrastraba y que trataba con toda evidencia de libertarse de los lazos que la aprisionaban. No haremos nada sino por la astucia, dije. Hay que tener la llave de esa puerta. Sé dónde está, respondió Cristina, que parecía agotada por el esfuerzo que acababa de hacer. Pero estoy bien atada. ¡El miserable! Oyóse un sollozo. ¿Dónde está la llave? Pregunté, ordenando al vizconde que se callase y me dejase dirigir el negocio, pues no teníamos un instante que perder. En su cuarto, al lado del órgano, con otra llavecita de bronce que me ha prohibido igualmente tocar. Están las dos en un saquito de cuero que él llama el saquito de la vida y de la muerte. Raúl, Raúl, huyan ustedes. Váyanse por donde han venido. Esa cámara debe de tener razones para llamarse de ese modo. Cristina, dijo el joven, saldremos de aquí juntos o juntos moriremos. No depende más que de nosotros el salir sanos y salvos, dije, pero hay que guardar la sangre fría. ¿Por qué la ha atado a usted, señorita? Usted no puede, sin embargo, escaparse de esa casa, y él lo sabe bien. Porque he querido matarme. El monstruo, esta noche, después de haberme transportado aquí desmayada y medio cloroformizada, se había ausentado. Según me dijo, tenía que ir a ver a su banquero. Cuando volvió, me encontró con la cara ensangrentada. Había querido matarme y me había pegado con la cabeza en las paredes. —¡Cristina! —gimió Raúl, y se puso a sollozar. —Entonces me ató. No tengo derecho a morir hasta mañana a las 11 de la noche. Toda esta conversación a través del muro era mucho más entrecortada y prudente de lo que pudiera expresar aquí. Nos deteníamos con frecuencia en medio de una frase, porque nos había parecido haber oído un crujido, un paso, un rumor insólito. Ella nos decía, «No, no, no es él. Ha salido. He oído el ruido que hace al cerrarse la piedra del lago. Ha ido a ver quién es el desgraciado imprudente que ha tocado la entrada del lago». «Señorita», dije, «el monstruo ha atado a usted y él la desatará. No se trata más que de representar la comedia que hace falta para ello. No olvide usted que la ama». «Desgraciada», oímos, «¿cómo haré yo para olvidarlo nunca?». «Recuérdelo usted para sonreírle, suplíquele, dígale que estas ataduras la hieren». Pero Cristina dijo, «Silencio, oigo algo en el muro del lago. Es él. Váyanse, váyanse». No nos iríamos aunque pudiéramos, afirmé para impresionar a la joven. Pero no podemos marcharnos, y estamos en la cámara de los suplicios. —¡Silencio! —volvió a decir Cristina. Los tres nos callamos. Unos pesados pasos se arrastraban del otro lado del muro, y después se detenían y hacían de nuevo gemir el suelo. Después se oyó un suspiro formidable, seguido de un grito de horror de Cristina, y escuchamos la voz de Eric. «Te pido perdón por mostrarte semejante cara. Estoy en bonito estado, ¿no es verdad? La culpa es del otro. ¿Por qué ha llamado? ¿Acaso pregunto yo qué hora es a los que pasan? Él no preguntará ya la hora a nadie. La culpa es de la sirena». Otro suspiro más hondo, más formidable, salido del fondo del abismo de un alma. «¿Por qué has gritado, Cristina?». «Porque sufro, Eric». «Creí que te había dado miedo». «Eric, desate usted mis lazos. No soy su prisionera». «Querrías otra vez matarte». «Me ha dado usted hasta mañana a las 11 de la noche». Los pasos seguían arrastrándose por el suelo. «Después de todo, puesto que debemos morir juntos, y yo tengo tanta prisa como tú». «Sí, yo también estoy harto de esta vida, como comprendes». «Espera, no te muevas. Voy a desatarte. No tienes más que decir una palabra». «No, y todo acabará para todo el mundo». «Tienes razón. ¿Para qué esperar hasta mañana a las 11? Ah, sí, de ese modo hubiera sido más hermoso. Siempre he tenido la enfermedad de lo grandioso». «Es infantil. No hay que pensar más que en sí mismo en la vida. en nuestra propia muerte. Lo demás es superfluo. ¿Estás mirando qué mojado estoy? Ah, querida, es que he hecho mal de salir. Hace un tiempo de perros. Aparte de esto, creo que tengo alucinaciones. El que llamaba hace un momento a la sirena. Vete a ver en el fondo del lago si llama todavía. Pues bien, se parecía. Ajaja, vuélvete. ¿Estás contenta? Ya te he desatado. Dios mío, tus muñecas. ¿Te ha hecho daño? Di. Esto solo merece la muerte. Y a propósito de muerte, tengo que cantarle su misa. Al oír aquellas terribles frases, no pude menos de tener un espantoso estremecimiento. Yo también había llamado una vez a la puerta del lago y, sin saberlo ciertamente, había puesto en marcha alguna corriente advertidora. Y recordaba los dos brazos salidos de las aguas negras como tinta. ¿Quién había sido el desgraciado extraviado en aquellas orillas? El pensamiento de aquel desgraciado me impedía casi regocijarme por la estratagema de Cristina, y sin embargo, el vizconde murmuraba a mi oído esta palabra mágica. ¡Libre! ¿Quién? ¿Quién era el otro por el que estábamos oyendo la misa de difuntos? ¡Ah! El sublime y furioso canto. Toda la casa del lago rugía. Todas las entrañas de la tierra se estremecían. Habíamos pegado el oído al muro para oír la comedia de Cristina Daé, para libertarnos, pero no oíamos más que la misa de difuntos. Aquello era más bien una misa de condenados, como si en el centro de la tierra se formase una ronda de demonios. Recuerdo que el Dies Irae que él cantó nos envolvió como en una tempestad. Sí, teníamos el rayo y los relámpagos alrededor de nosotros. Habíale yo oído cantar en otro tiempo. Llegó a hacer cantar a los toros androcéfalos en los muros del palacio de Mazenderán. Pero cantar así, jamás, jamás. Cantaba como el dios del trueno. De repente, el órgano y la voz se callaron tan bruscamente que el vizconde y yo retrocedimos detrás de la pared, de tal modo fuimos sorprendidos. Y la voz, repentinamente cambiada, transformada, rugió distintamente estas palabras metálicas. ¿Qué has hecho de mi saco? Fin del capítulo 25.